Red Radar crece. Creamos la expofilia viajera de la red para acompañarlo. Trelew, Rawson, Puerto Madryn y muchas más localidades a visitar en esta gira. Lo invitamos a participar como expositores con stand de artesanías, manualidades, jardinería, productos naturales o servicios. Stand invitado Fitchwood, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén. Colaboran números musicales de la zona. Reservas al teléfono 429973 de la ciudad de Trelew. Organizan y emprendedores de Trelew. Invita Red Radar, presente en toda la Patagonia.